En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este jueves 26 de mayo de 2016. Te saludamos desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Tras los resultados que se produjeron anoche en la jornada intersemanal de Segunda División y a falta de los tres partidos que se van a disputar esta noche, el Elche queda definitivamente a 5 puntos de distancia del playoff a falta de 2 partidos para finalizar la liga. Aunque matemáticamente todavía hay opciones, es prácticamente imposible alcanzar puesto de playoff aun ganando los 2 partidos. El Elche solo puede llegar a 62 puntos y los enfrentamientos directos de sus rivales garantizan que unos u otros sumen. El playoff este año, como venimos diciendo desde hace meses, estará en torno a los 64 puntos. Hubo retraso de más de 2 horas en el vuelo que trajo al equipo desde Mallorca, por eso Rubén Baraja, el técnico del Elche, suspendió el entrenamiento de ayer. Hoy jornada de descanso. Mañana primer y penúltimo entrenamiento para preparar el partido contra el Valladolid. La plantilla se agarra a las matemáticas para no desconectarse y al menos endulzar este amargo final de temporada. El centrocampista canario Armando Sosa Mandi da un 9 de nota al equipo por la temporada y reconoce que han echado de menos los goles de Sergio León en esta recta final y pone en valor el trabajo y la temporada del equipo que consiguió con solvencia la permanencia. ¿Qué nota le da al equipo Mandi? Yo le daría un 9, ¿no? Porque siempre se puede mejorar, pero sí es verdad que nosotros conseguimos el objetivo muy tempranamente y bueno, y estuvimos siempre peleando por la fase de ascenso, así que yo le doy un 9 tanto al equipo como al club y al servicio médico y al técnico, ¿no? Jordi Durán será el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol Sala. A falta de confirmación oficial, el técnico alicantino ya trabaja con la dirección deportiva en la confección de la plantilla franjiverde para la temporada en Segunda División tras el descenso. Bueno, pues estamos en la recta final. El equipo ilicitano mañana vuelve a los entrenamientos en una semana típica donde, por desgracia, se ha tirado por la borda todo el trabajo y la ilusión de los últimos 2 meses. Siempre dejando claro que la temporada del Elche, no le doy un 9 como Mandi, pero sí le daría un notable porque el objetivo era la permanencia y el Elche lo ha conseguido con una enorme solvencia. Recordemos que hace prácticamente 2 meses, faltando 10 jornadas, el Elche ya tenía los 47 o 48 puntos donde va a estar la permanencia. Y en ese sentido, teniendo en cuenta, y eso hay que ponerlo en valor, de dónde nació esta plantilla, de menos cero, con un equipo que en agosto y con una entidad que en agosto era una ruina, con un director deportivo que fue fichado un 6 de agosto y solo habían dos futbolistas en Liza. Yo creo que salvarse faltando 10 jornadas, evidentemente, es para un notable. Otra cosa es que para el sobresaliente, lógicamente, hubiéramos dado esa nota si el Elche se hubiera clasificado para el playoff y, lógicamente, se hubiera ascendido. Estaremos hablando de matrícula de honor. De todas formas, quedan todavía dos partidos. El Elche puede ensuciar o endulzar este final de temporada. No olvidemos que no es lo mismo, aunque lo parezca, quedar séptimo u octavo con una sensación de que no te has dejado ir y que has luchado hasta el final y has sido un profesional hasta el final, porque hasta el final se te paga tu contrato, que todo lo contrario, que dejarte ir, que desconectarte, que el domingo aquí ante tu afición volver a perder, y la sensación sería de dejadez. Y creo que ni la plantilla, ni el cuerpo técnico, ni sobre todo la afición, se lo merecen. Y los uno a todos, porque verdaderamente creo que si nos hubieran dicho en el mes de agosto, cuando Planes hizo, Ramón Planes, director deportivo, una plantilla express con jugadores, y permítame la expresión, sobre todo los futbolistas, jugadores de rebajas, porque en el mes de agosto se fichó lo que se podía, lo que quedaba en el mercado, jugadores que se han venido cedidos es porque en sus clubes no jugaban. En definitiva, se hizo como se pudo, deprisa y corriendo, con un presupuesto limitadísimo. No olvidemos que el Elche es el segundo presupuesto más económico de la categoría por las restricciones de la Liga. Pues yo creo que con todo ello habrá que reconocer que el resultado de la temporada es óptimo. Otra cosa es que, y aquí entraríamos en mil debates, para saber cuáles son las razones por las que el equipo pues no ha conseguido llegar hasta el final vivo. Cuando no ha habido ningún equipo, yo diría que salvo el Mallorca, que ha sido superior al conjunto ilicitano. ¿Cuál es cuál ha sido la verdadera carencia? ¿Cuál ha sido el motivo por el que el Elche se ha desfondado en esta recta final? Justo cuando más se necesitaba la mejor versión del equipo, hemos visto la peor. Justo cuando más se necesitaban los goles de Sergio León, pues por desgracia no ha aparecido. Y no se le puede poner ni un pero al campañón que ha hecho Sergio León, que lleva 20 goles y que todavía lucha con el rumano Florin Andone por el trofeo Pichichi de máximo goleador de segunda. ¿Cuáles son las razones? Decía el míster que la vaca ha dado mucha leche y que no hay más, que esto es lo que hay, que los jugadores se han exprimido. Puede ser una teoría, al menos desde su punto de vista. Seguramente cada uno tenemos una teoría, somos un entrenador en potencia, hubiéramos puesto a un equipo diferente en los últimos partidos, hubiéramos dado unas órdenes, algunas veces parecidas y otras distintas a Baraja. A Baraja, sobre todo en las redes sociales y en sectores de aficionados, se le ha criticado el hecho de ser reservón, de no haber sido valiente en la recta final del campeonato. La pregunta es, ¿tiene futbolistas para ser valiente? No hay que olvidar que en algunos partidos ha echado mano de los jugones, entre comillas, los Cristaldo, Espinosa, Lolo desde atrás sacando la pelota, y tampoco ha funcionado, sin ir más lejos, el día del Mallorca. La verdad absoluta no la tiene nadie. Yo tengo mi verdad, Baraja tiene la suya, tú tienes la tuya y cada uno tendremos una opinión. Yo la mía te la doy. Yo creo que al Elche, lo dije cuando cuando virtualmente estábamos salvados, lo dije porque es lo que pienso desde hace muchos años, y más este año con el equilibrio absoluto que ha habido en segunda. Algunos lo llaman la mediocridad que ha habido en segunda. Vamos, la igualdad. No hay un equipo que digas, bueno, es que este se sale. Se salía el Córdoba y cuando vino aquí y pinchó, se ha tirado toda la segunda vuelta sin levantar cabeza. Por cierto, ayer ganó 0-3 y se ha vuelto a reactivar. Parecía también que el Zaragoza se iba a salir, o que Osasuna, que han sido líderes. Tampoco. Este año puede ser el más barato en puntuación para ascender y también para jugar el playoff. Que es una pena, sí, pero la Liga te pone donde te tiene que poner, donde tú te mereces. Y después de 40 partidos, pues por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, en el sentido que nos hemos salvado con suficiencia, y por desgracia, porque no nos ha alcanzado para jugar el playoff. Pero para mí, siempre lo he dicho, cuando hay tanta igualdad, los equipos y por ende los entrenadores más valientes son los que consiguen mejores resultados. Yo creo que al Elche le ha faltado en los últimos partidos fútbol. Pero le ha faltado fútbol porque creo que le ha faltado ambición y fe. Le ha faltado creérselo. A lo mejor me estoy equivocando y no hay potencial para más. Yo creo que para un poco más sí. No digo para llevar 10 puntos más, pero sí para llevar 5 o 6. Para luchar por la permanencia le ha alcanzado jugando así. Pero para el premio gordo, yo creo que ha faltado mentalidad ganadora. No salir a especular y tirarse a la yugular de los rivales desde el primer minuto. Vamos, lo que hizo el Mallorca el otro día desde el primer minuto, lo que hizo el Córdoba el otro día desde el primer minuto. No había nada que perder y sí mucho que ganar. Ojo, es mi opinión. Sé que hay gente que piensa que si se hubiera salido así, el Elche no tiene potencial para jugar así y que igual llevábamos menos puntos. Yo creo que no. Yo, sinceramente, viendo la igualdad de todas las plantillas, creo que al más valiente le hubiera tocado más premio. Creo, sinceramente, que en esta recta final el conservadurismo ha sido el peor enemigo del equipo y de Baraja. Esto no quita para reconocer que, bajo mi punto de vista, se ha merecido la renovación. Porque le encargaron un objetivo y lo ha cumplido con creces. Otra cosa, y entraríamos en otro debate, es el estilo. Es el trazo. A lo mejor hay equipos que tienen los mismos puntos que el Elche. Uno más, dos menos, y sus aficionados se han divertido más. Pero, ¿qué cuenta aquí? ¿La diversión o los resultados? Seguramente los resultados, ¿verdad? Hombre, si vas a conseguir el mismo resultado que el vecino, yo prefiero que si el vecino se divierte más, pues aquí cuenta también el trayecto, ¿no? Cada domingo los aficionados van al estadio, esto es un espectáculo y quieren divertirse. Pero como rendimiento, como objetivo cumplido, Baraja sea, vamos, ha cumplido con creces. Y además hay que tener en cuenta que a Baraja le dieron una plantilla completamente nueva, insisto, de jugadores que venían sin ritmo y que no tenían equipos, y ha hecho, creo sinceramente, que un milagro salvando al equipo con 10 jornadas de antelación. Pero luego entramos en lo otro. ¿Ha podido sacarle más leche a la vaca? Yo creo que sí. Si él mismo se hubiera convencido de que tenía un equipo más ganador. Creo que él no estaba convencido. Y eso, la mentalidad del entrenador, se traspasa a la frontera del vestuario. El otro día, por ejemplo, y para mí fue la gran decepción de la temporada, fue el partido de Mallorca. El resto no ha sido una decepción. Se ha podido ganar, se ha podido empatar, pero creo que el Elche ha hecho una muy buena campaña teniendo en cuenta su presupuesto, su puesta en escena sin pretemporada, y sobre todo su objetivo. Pero el otro día, el Elche se jugaba la última bala, como el Mallorca. Y le faltó de todo. Lo podemos resumir en la palabra actitud. Sé que muchos futbolistas, por ejemplo Mandy me decía ayer, en A Todo Gol, que el equipo salió muy enchufado. Otros jugadores me decían que jugaron bien. Yo no sé qué partido han visto. Pero el otro día en Mallorca daba la sensación de que un equipo se lo jugaba todo, que era el Mallorca, y el otro, el Elche, arrinconado atrás, achicando balones, perdía todos los rechaces. Es decir, si un equipo como el Mallorca, que está debajo de la tabla, pero que tiene en teoría mejores jugadores que tú, porque tiene más del doble de presupuesto, y por nombres, y por futbolistas, tiene mejores jugadores que tú, y por eso tú tienes mucho mérito, por estar en la situación que estás, no te juegues la vida como ellos, estar luchando por algo bonito como es el playoff, ellos solo por la permanencia, por salvar el cuello. Pero si tienes mejores jugadores que tú y no corres lo mismo que ellos, vas a sufrir, lo vas a pasar mal. Por eso a mí me decepcionó el partido del otro día. Un partido en el que le faltó al equipo presión, le faltó pasión, le faltó fricción. Es que no era ni carne ni pescado. Es que no le distinguió nada. Plano para atacar, flojo para defender, sin capacidad para rebelarse. Un equipo sin carisma, sin alma. Yo eso no lo entiendo en un equipo que se está jugando su última bala por algo ilusionante como es estar el año que viene o la próxima temporada en Primera División. Es un equipo que salió acomplejado. Y eso yo no lo entiendo. A mí me decepcionó mucho ese partido. Pero, ¿un mal día en la oficina lo puede tener cualquiera? Pues sí, pero vaya día que eligieron. Hasta ahora, bueno, el Elche siempre no ha sido un equipo que se distinga por hacer partidos corales y virtuosistas. Yo creo que más bien ha hecho un fútbol bastante más académico y germánico. Equipo rocoso, difícil de ganarle. Llegó a estar 11 jornadas sin perder. Pero, en el momento de la verdad, yo creo que le ha faltado mentalidad ganadora. O ambición, o las dos cosas. Dicho esto, insisto, es mi opinión. Igual, seguramente estoy equivocado porque no hay plantilla para más. Como dice Rubén Baraja, que es el que los conoce día a día. Y como dicen los propios futbolistas. Ayer, en el resto de resultados, recordamos que el martes el Alcorcón ganó al Tenerife, con lo que el Alcorcón se mete de lleno en el playoff, el Tenerife ya descartado. Valladolid y Girona empataron a cero, le sirve más al Girona. Y ayer, Llagostera 0, Almería 0, Numancia 1, Lugo 0, Ponferradina 2, Albacete 1, Mirandés 0, Córdoba 3 y Nástic 1, Osasuna 0. Para esta tarde, Huesca, Zaragoza, Bilbao, Athletic, Alavés y Real Oviedo, Leganés. Con todo esto, tenemos que el Alavés está muy cerca de primera, con 68 puntos. Que el Nástic está muy cerca de primera, 67. El Leganés pasa a la tercera posición, pero tiene que jugar esta tarde, 65. Da la sensación de que la segunda plaza a tortas se la están peleando el Nástic y el Leganés. El Nástic, desde luego, es el equipo revelación de la temporada, porque es un recién ascendido. Luego está esa segunda franja de otros 4 o 5 equipos, donde están con 61 puntos Alcorcón, cuarto, quinto Osasuna, 61, que ayer perdió, sexto Córdoba, que ayer ganó, el Elche le da vida al Córdoba, con su victoria se ha enganchado y ayer volvió a ganar 0-3, 61 cierra el playoff el Córdoba. Pero faltan por jugar Zaragoza, que es octavo con 60, a uno del playoff, y Oviedo a dos de playoff con 59. Quiere decir que el Elche tiene 56, está a 5 de playoff. Aunque ganasen esta noche Zaragoza y Oviedo, el playoff seguiría estando en 61 puntos, porque hay tres equipos, cuarto, quinto y sexto, con 61. Entonces, esa sexta plaza, aunque ganaran Oviedo y Zaragoza, 61. Quiere yo decir que el Elche, matemáticamente, se quedaría todavía con alguna mínima, pírrica, quimérica opción de playoff. De todas formas, viendo las combinaciones, en las dos últimas jornadas hay enfrentamientos directos y prácticamente esas opciones se diluyen como un azucarillo, porque entre enfrentamientos directos o suma uno o suma el otro, o suma los dos y empatan. Entonces, 62 es la puntuación máxima a la que puede aspirar el Elche, y los cálculos a mí me siguen saliendo como hace un mes. 64, 65 puede o va a estar el playoff. Por abajo, por desgracia, el Albacete, equipo amigo, no va a estar en segunda la próxima temporada. Se une al descenso del Bilbao Athletic. Y bueno, Llagostera y Almería. Llagostera con 41 está a 5 de playoff. Digo lo mismo, lo tiene dificilísimo. El Almería se ha complicado la vida todavía más. Se coloca en descenso con 44 y la salvación está en 46. Ayer la Ponferradina ganó. Ponferradina y Mallorca 46, ojo que el Mallorca ganó al Elche, pero no está salvado y tiene esta semana al Córdoba, que va embalado. El Mallorca tiene un colchón de solo 2 puntos, con el Almería, que está en peligro de descenso. Bueno, pues así están las cosas, y el equipo el próximo domingo a las 8 de la tarde se enfrentará al Valladolid. Horarios unificados. Este domingo a las 8, el próximo 4 de junio, sábado, la semana que viene, última jornada de Liga, el Elche en Alcorcón, que se la va a estar jugando hasta el final de Liga. Una pausa y escuchamos voces de protagonistas. Esta semana en Serrauto, aprovéchate. Renovamos la exposición. Precios desde 6.900 euros. Descuentos hasta un 38%. Además de seguro a todo riesgo, desde 199 euros. 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera de regalo. Lo dicho, aprovéchate. Semana única, precios inigualables. Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción.

de contrato porque él acaba el 30 de junio. Por cierto, para muchos aficionados que nos preguntan, bueno, y ahora el club va a seguir preparando la temporada, la planificación, el equipo para la próxima temporada, o con esto de la venta del club, porque ya sabéis que el Instituto Valenciano de Finanzas pues ha puesto en marcha la maquinaria para la venta de su paquete accionarial, si esto va a suponer que hay que esperar a que se venda, que los nuevos dueños, si es que se sabe quiénes van a ser los nuevos dueños, aterricen, pues no. El Consejo de Administración y sobre todo la Dirección Deportiva, con buen criterio, no pueden parar, ni mucho menos. Para un año en el que tienes tiempo suficiente para planificar la temporada, no puedes parar. El director deportivo, que tiene un año más de contrato, va a seguir planificando la temporada, ahora ya con absoluta claridad, porque ya se sabe en qué categoría va a estar el club. Por tanto, ya sabes, en algunos casos concretos, que hay que acelerar las renovaciones. Llámese el caso de los cuatro jugadores que acaban contrato el 30 de junio, si te interesan para la próxima temporada. De los cuatro que acaban el 30 de junio, hay casos muy concretos. El del guardameta Javi Jiménez, que es titularísimo, y junto a Sergio León, yo creo que han sido los dos pilares que han sostenido al equipo para que consiguiera la permanencia con bastante, pues yo diría que seguridad, y sobre todo con bastante solvencia. Javi Jiménez va a tener una oferta de renovación. Otra cosa es que él quiera seguir en el Elche, o que incluso no haya firmado ya por otro club, porque todos los que acaban el 30 de junio, desde el 1 de enero, ya tienen libertad para negociar. De todas formas, lo normal es que no haya firmado con ninguno y que empiece a negociar a partir de ahora. Javi Jiménez es un caso, Mandy es el otro, hablo de los titularísimos. Álvaro, que también ha jugado la mayoría de minutos, también acaba el 30 de junio, y el otro es Hugo Álvarez. En este sentido, Hugo Álvarez no ha tenido la fortuna de disputar tantos minutos. Por tanto, si nos atenemos a las palabras de Ramón Planes, recordamos que hay 11 jugadores con contrato en vigor, 4 que acaban, de estos 4, a priori, hombres como Mandy y Javi Jiménez van a tener una propuesta de renovación, y de los 8 que son cedidos, hay varios que interesan para la próxima temporada, como ya adelantó aquí Ramón Planes. Y por orden de minutos jugados, pues evidentemente hay algunos como Alex Martínez, el propio Cristaldo, Caro o incluso Espinosa, para negociar con sus clubes el que se puedan quedar. El objetivo es, dentro del presupuesto que se va a elevar un poquito más, no mucho más, seguirá siendo el Elche teniendo uno de los presupuestos más bajos de toda la segunda división, pues el objetivo es fichar 5 o 6 futbolistas que eleven las prestaciones, el nivel de esta temporada. Pero insisto, no se puede estar pensando en cuándo se va a vender el club y a quién o a quiénes, porque este es un periodo que puede durar mínimo un mes, pero mínimo. Tú no puedes tirar ahora un mes a la basura, tienes que planificar ya la temporada. Luego los nuevos dueños, cuando lleguen, pues si les interesa seguir con el director deportivo, con el entrenador, con el jugador de turno, y potenciar con más, fenomenal. Y si no, pues que hagan lo que consideren, pero tú no puedes parar la maquinaria. Y más ahora que tienes tiempo, final de mayo, ya sabes dónde vas a estar y con qué presupuesto prácticamente vas a contar. He obviado, porque además es, yo creo que el nombre más importante antes de planificar la temporada, el saber quién va a ser el entrenador. Y el entrenador, en principio, si no hay cambios, la renovación va a ir dirigida para Rubén Baraja. Lo reconocía Ramón Planes, que dijo que estaban encantados con su trabajo y que, lógicamente, iban a hablar con él. Lo reconoció Diego García, el presidente del Elche, también aquí, cuando estuvo en A Todo Gol hace un mes, que, lógicamente, el entrenador les gustaría que fuera Rubén Baraja. Los últimos resultados, no creo que hagan cambiar de opinión a los dirigentes, porque el objetivo se cumplió con creces. Otra cosa es que ha habido críticas por la manera de jugar y por, al final, en los últimos partidos, el Elche se ha caído en el momento clave. Pero lo normal sería mantener tu discurso, mantener tu idea, tu opinión, y en este caso, pues no tendría sentido ahora echarse atrás. Otra cosa muy distinta es que Rubén Baraja quiera seguir en Elche o la oferta que le hagan le seduzca, porque parece que hay otras posibilidades, incluso desde Valladolid, su ciudad natal, el hecho de que también interesa Rubén Baraja. Bueno, veremos al final qué es lo que sucede. Insisto que la venta de las acciones del Instituto Valenciano ya ha comenzado. El martes, antes del partido, hizo un comunicado público en el que abrió el plazo que se extiende hasta el próximo lunes para los inversores interesados que soliciten las bases de este proceso de venta a través de la firma BDO, empresa asistente en esta operación, en la que el IVF quiere recuperar el crédito de 14.617.849 euros de dinero público con el que la fundación no cumplió. Por tanto, decir en este sentido, porque he tenido la oportunidad de hablar con el Consejo de Administración en estos días, que el Consejo está estudiando presentar una oferta. Se oye mucho, se habla, se rumorea, se dice, se comenta que si un grupo de Madrid, que si de aquí en Elche hay otro, que si el Consejo, que si tal, que si más cual. Ahora mismo no hay absolutamente nada seguro. Hay solamente intereses, pero oferta formal ninguna, porque además todavía no se puede presentar. Vamos con Mandy. Le preguntábamos ayer en A Todo Gol si eran conscientes de que se estaban jugando la última oportunidad en Mallorca, que era la última bala. Sí, nosotros afrontamos el partido desde ahí, ¿no? Desde que sabíamos que era la última opción, ¿no? que había y que había que darlo todo. Yo pienso que el equipo lo dio todo, lo dejamos todo en el tintero, ¿no? Y la verdad que yo me voy bastante orgulloso del trabajo que ha hecho mi equipo y mis compañeros en el campo. Y bueno, la lástima fue los tres puntos que se nos quedaron en el camino. El Mallorca salió con más intensidad. ¿Por qué? No, nosotros, pues bueno, cuando salimos pues vimos que el equipo de ellos se jugaban la vida, ¿no? Se jugaban la permanencia y bueno, todavía le quedan unos duelos, ¿no? Pero sabíamos que ellos iban a apretar, que iban a salir arriba, que iban a estar intensos. Y bueno, la primera parte pues a ellos les pasó factura, porque después la segunda parte realmente les pasamos por encima, pero muy, muy por encima, ¿no? Tanto lo físico como lo futbolístico. ¿Por qué el equipo no sale a tope en las primeras partes? Bueno, sí, te digo la verdad, no lo sé. Sí es verdad que a mí me dolió mucho más la derrota contra el Córdoba que contra el Mallorca, porque la sensación de fuera es diferente a lo que se siente dentro. Y dentro, pues yo veía a la gente intensa, veía a la gente metida, todos nos hablábamos, y en Córdoba, pues fue muy, muy diferente, ¿no? La primera parte, pues para mí fue desastrosa, la verdad que no nos hablábamos, la gente cabizbaja, el ritmo no era el que teníamos que llevar. Y a mí personalmente me dolió mucho más la derrota de Córdoba que la de Somos. Así que son seis puntos, ¿no?, que se te van, pero realmente pues a mí me dolió mucho más. A él le dolió mucho más la derrota en Córdoba que la de Mallorca. Yo esto no acabo de entenderlo, porque la de Mallorca ya no daba opción. La de Córdoba todavía te daba una última bola extra, una última oportunidad. ¿Qué le ha fallado en esta recta final al equipo? ¿La ambición, la condición física, la mentalidad? ¿Qué le ha fallado, Mandy? Bueno, yo pienso que más que todo eso, lo que ha fallado es que no hemos metido las ocasiones que hemos tenido, no hemos metido muchos goles. Entonces, sí que es verdad que con 36 goles en contra, creo, pues, y con 30 y tantos a favor, pues hemos conseguido 55 puntos. ¿56? 56 puntos. Es muy difícil durante toda la temporada, ¿no?, mantener la portería cero y más en esta división. Y no siempre pues vas a ganar todos los partidos 0-1, 1-0, 2-1. Es muy difícil, entonces sí que nos faltó pues que la gente de arriba, ¿no?, pues hubiese metido más goles y a lo mejor estuviéramos hablando de otra situación. Pero bueno, Sí, es verdad que no estábamos para el ataque, pero sí que estaba todo el mundo para la defensa. Pero bueno, ha sido, la verdad que ha sido un buen año y nos tenemos que quedar con el trabajo que hemos hecho, ¿no? Que realmente la plantilla estaba hecha para otra cosa y que era la permanencia y bueno, y hemos estado luchando hasta ahora por el playoff. Resumo alguno de los cortes que decía Mandy, porque no nos da tiempo a escucharlo a todos. Le preguntaba si le molestan las críticas por este final cuando el objetivo se consiguió hace meses. Decía que las entiende, pero que han hecho un buen año y que han dado todo lo que tenían. Que a los que más les interesaba jugar el playoff es a ellos y al club. Que han echado de menos los goles de Sergio León en estos 6 partidos, pero que otros se han puesto el traje de superhéroe, llamándose en este sentido, pues hablando de Noblejas, Pelayo, José Ángel, los que han marcado goles, pero bueno, por desgracia no ha alcanzado. ¿Qué nota le da al equipo? Pues ya lo hemos escuchado, le da un 9. También le preguntamos sobre qué nota se pone él a nivel individual, y esta era su respuesta. Bueno, viniendo de un año y medio casi sin jugar, pues la verdad que bueno, me voy muy contento y la verdad que sí, que bueno, que me voy fastidiado, ¿no? Por no aportar un poco más a mi equipo, siendo los goles, ¿no? Uh-huh. Que no me dio goles esta temporada, pero bueno, sí, me voy satisfecho con el trabajo que he hecho y bueno, y mis compañeros creo que también. Y quería refrescar la memoria y reivindicar la temporada que han hecho con las dificultades con las que se comenzó. Sí, porque hay que recordar que cuando empezó la temporada no nos ponían ni, no daban ni vamos, ni un céntimo por nosotros y no estábamos ni en las apuestas de en qué posición quedaría Leche. Así que para nosotros ha sido, bueno, para nosotros, yo creo que para todo el mundo ha sido un, si miramos atrás, ha sido un gran temporadón de todo el conjunto, ¿no? De, tanto del club como de los compañeros y del cuerpo técnico. Bueno, califica de temporadón y da un 9 de nota al equipo. Y sobre su futuro, pues le preguntamos si han hablado ya con él. Acaba el 30 de junio y lo ha jugado todo, excepto que llegó una jornada ya con la liga comenzada y un partido de sanción. No me han comentado nada, pero bueno, yo pienso que durante este tiempo, ¿no?, que nos queda aquí o al final de temporada, seguro que bueno, que ya nos irán comentando cosas, porque bueno, sí es verdad que hay gente que termina contrato y uno de ellos soy yo y bueno, y hay que escuchar a todo el mundo y bueno, el primero que hay que escuchar es en el club que has estado, ¿no? Y bueno, como te dije, no nos han dicho nada y seguramente que en este tiempo que queda nos dirán algo. ¿Tiene ofertas o ha firmado con otro club? Yo, a mi representante y yo siempre le digo, ¿no?, que bueno, a no ser que vea que venga algo inusual, ¿no?, siempre le digo que yo hasta el final no quiero saber nada porque quiero estar metido siempre al 100% en el equipo y prefiero estar así hasta el final. Mandy, que dice que cuando le preguntamos si le gustaría seguir en Elche, dice que ha estado muy a gusto y que escuchará las ofertas que tiene y al club será el primero que escuche. Bueno, parte de la entrevista que ayer realizábamos en el especial a todo gol, digo especial porque al ser miércoles no es habitual, suele ser los lunes, pero como hubo jornada intersemanal, por eso lo hicimos ayer y lo puedes ver hoy en las diversas redifusiones. Antes de marcharnos, recuerdo, por ejemplo, que hay una peña que va a inaugurar de reciente fundación su sede, la Peña Jarra, la Jarra Ilicitana. Es una peña de aficionados del Elche recién fundada que inaugura su sede el próximo sábado a las 12. Se encuentra en Tapería Holanda, en calle José Grau Niñoles 24. Y como digo, va a tener lugar la inauguración este sábado 28 de mayo a las 12 del mediodía. Como el sábado 28 de mayo es una fecha que seguramente os suene mucho a fútbol, porque es la final de la Champions, pues hay diferentes sitios que organizan para poder ver allí la Champions. La Peña Madridista de aquí de Elche, en su sede de Fray Pedro Balaguer número 53 en Altavix, donde estaba el antiguo campo de Altavix, pues invita a todos los aficionados madridistas que quieran seguir el partido del Real Madrid Atlético de Madrid del final de la Champions. Y por su parte, el Ayuntamiento de Crevillent, a través de la Concejalía de Juventud y Concejalía de Deportes, van a poner el sábado 28 de mayo a disposición de los vecinos una pantalla LED gigante, equipo de sonido y speaker, para poder disfrutar de la final de la Champions y de paso animar al futbolista internacional del Atlético de Madrid, el crevillentino Juanfran Torres. El acto se va a desarrollar en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura, siendo las entradas gratuitas. Por tanto, bueno, pues ya veis que la final de la Champions no tiene a nadie indiferente, sobre todo pues a los que nos gusta el fútbol, independientemente del equipo que seamos, y más si es una final española con todas las letras. Aquí lo dejamos. Mañana más, aquí en Elche en Punta. A las 7 llega el remate. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.